Les invitamos a adentrarse con nosotros en el terreno de lo desconocido. Aquí comienza, en Radio Betis, Las Voces del Misterio. Bienvenidos a un programa más de Voces del Misterio, un programa en el que vamos a tener a un invitado muy especial, a un invitado de excepción y un invitado de lujo, porque vamos a tener en nuestros micrófonos nada más y nada menos que a Juan José Benítez, a JJ Benítez, el famoso autor de la saga de los caballos de Troya, o de otros libros que han versado sobre la ufología y el fenómeno ovni en nuestro país y a nivel internacional. Uno de los escritores, de los periodistas más reputados de nuestro país. Así pues, un programa en el que Juan José Benítez nos va a hablar de uno de sus temas favoritos, de un tema que lleva años siguiéndolo, año investigándolo, y que se trata de Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret como motivo estrella, pues es la presentación de su libro Jesús de Nazaret, nada es lo que parece. Pero antes de todo ello, conozcamos mejor a nuestro invitado, conozcamos mejor a Juan José Benítez en un breve perfil bibliográfico y biográfico de su figura y de su obra. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de Las Voces del Misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del Misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Juan José Benítez, más conocido como JJ Benítez, nace en Pamplona un 7 de septiembre del año 1946. Periodista español conocido por sus trabajos en ufología y sobre todo por su serie de novelas Caballo de Troya. En 1962 ingresa en la Universidad de Navarra en la carrera de periodismo y consiguió la licenciatura en 1965. Comenzando a trabajar en el periódico La Verdad de Murcia en enero de 1966. Después comenzó a trabajar en el periódico Heraldo de Aragón. Recorrió el mundo como enviado especial y fue periodista en varios diarios regionales españoles como los ya mencionados y La Gaceta del Norte. Posteriormente se traslada a Bilbao, donde continúa como periodista en La Gaceta del Norte. A partir de 1972 se especializa en el tema OVNI y cubre todas las noticias relacionadas con esa materia para su periódico, las primeras de las cuales fueron sobre la Fuerza Aérea Española. En 1975 realiza investigaciones sobre el sudario de Turín, La Síndone, hecho que marca su vida al dar origen a la serie de novelas Caballo de Troya, sobre la visión que tiene el propio autor acerca de la vida de Jesús de Nazaret. En el epílogo de la primera novela afirma que es el primer libro donde introduce ficción, refiriéndose a ese viaje en el tiempo en una obra que refleja buena parte de sus investigaciones. Ha realizado trabajos para la televisión, conferencias, artículos de prensa y entrevistas con testigos de supuestos encuentros con fenómeno ovni. Con frecuencia estas obras han recibido críticas por parte de diversos sectores, pero de alguna u otra forma también ha contribuido a agrandar el conocimiento de todo este tipo de materias. En 1976 recibió de la mano del teniente general Felipe Galarza, jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire Español, 12 expedientes ovnis clasificados que posteriormente Juan José Benítez publicaría íntegramente en su libro OVNIs, documentos oficiales del gobierno español, que posteriormente se reeditaría con el título OVNIs, alto secreto. Fue la primera desclasificación de archivos OVNIs en España, después de que en diciembre del año 1968 fuera declarado el tema como materia reservada. En 1979 deja el periodismo activo y se dedica a la investigación por completo. Desde entonces ha ido compaginando sus investigaciones sobre los ovnis y los no identificados con la vida de Jesús de Nazaret. En 1992 interviene en los cursos de verano de la Universidad Complutense de El Escorial, en el cual disertó sobre la problemática del tema ovni y dio lugar a todo tipo de comentarios para la comunidad científica española. Ese mismo año comienza el proceso de la llamada desclasificación de los archivos OVNIs recogido por el Ejército del Aire en España, que dura hasta el año 1999, y en el cual el autor navarro mantiene siempre una postura crítica a esa desclasificación, describiéndola como una manipulación en toda regla. En el año 2006 publica la octava parte de la serie Caballo de Troya, subtitulada Jordán, y en 2010... y pese a que no suele prologar ningún libro, escribe el prólogo de OVNIs, alto secreto, el primer libro de su amigo Marcelino Requejo. En noviembre del 2011 publicó su libro Caballo de Troya 9, subtitulado Caná, y ahora, en 2012, ha visto la luz un libro que tenía publicado o tenía escrito desde hace ya casi una década. Es este libro, Jesús de Nazaret, nada es lo que parece. Juan José Benítez, así pues, lleva más de 25 años dedicado a la investigación. A la investigación de fenómenos extraños, centrado sobre todo en esa temática del fenómeno ovni o en la biografía de Jesús de Nazaret. Entre sus obras más destacadas tenemos El Testamento de San Juan, Los astronautas de Yahvé, Mi Dios favorito, Al fin libre, El hombre que susurraba a los sumitas, Yo, Julio Verne, La quinta columna, El misterio de la Virgen de Guadalupe, El ovni de Belén, Tempestad en Bonanza, Existió otra humanidad, Caballo de Troya, o su serie de televisión, Planeta Encantado. Y cómo no, también sus participaciones dentro de los documentales amplios y magníficos que realizó en su día para Televisión Española, un mito y una leyenda dentro del campo de los misterios, el doctor Fernando Jiménez del Oso. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Y dentro del programa Cronos de Vente Televisión, mi compañero José Antonio Colinet hace una breve entrevista dentro de ese acto de presentación de Jesús de Nazaret. Nada es lo que parece al autor navarro, a Juan José Benítez. Estoy con don Juan José Benítez, con el maestro, simplemente por no robarle mucho tiempo. Maestro, porque No soy maestro. Bueno, maestro por lo menos de ideas, de historia, de gente como yo, que aprende con sus libros y que aprende con sus programas de televisión. Yo le considero maestro por lo menos del aprendizaje. Jesús de Nazaret, año 2000, guardado en un rincón del recuerdo, y de repente vuelve a salir a la luz. ¿Por qué estuvo escondido? ¿Por qué sale ahora este libro? Sinceramente no lo sé. Yo lo entregué a la editorial en esas fechas, han pasado 12 años, y no sé si estuvo perdido también o qué, pero bueno, yo creo que las cosas salen cuando tienen que salir en su momento. Han pasado todos los caballos de Troya, la gente está muy preparada ya para este libro, nada es lo que parece, porque es un libro muy explosivo, ¿no? Un personaje, y no hablo de la religiosidad, Juan José, un personaje como Jesús, como persona, ¿qué tiene, qué ha dado para tantos libros, para tantas historias, para tantas ideas, tantas teorías? ¿Qué tenía ese hombre? Hombre, yo creo que era un hombre Dios, era un hombre en el sentido literal de la palabra, y era un Dios, era una divinidad. Entonces, esa combinación da los resultados que todos conocemos y alguno más que desconocemos. Es un hombre como nunca jamás se volverá a repetir en la historia. Comentas en tu charla, en el libro se ve algunas veces, que Jesús es como tu socio. Y ese grado de confianza, muy del alma, ¿no? Muy del espíritu, ¿no? Sí, bueno, yo eso es una licencia que me concedo, pero yo no sé si será mi socio, supongo que socio de todo el mundo, ¿no? De toda la gente. Yo lo siento como un compañero, como una persona que está muy cerca y que creo que es para todo el mundo igual. Juan José, ¿por qué es tan difícil charlar con Juan José Benítez, con lo que todo el mundo quiere conocer, saber de él? Pues porque yo estoy muy escondido y es algo muy difícil, muy pocas veces, cuando ya no tengo más remedio, y cada vez es peor. Se nos fue Jiménez del Oso, se nos fue Juan Antonio Cebrián, se nos fue Antonio José Alé. Tienes que hacer algo para que esto continúe. No, yo también me voy, ¿eh? Apareces poco. No, que me iré al otro lado, digo. Sí, pero que de momento televisivamente, radiofóricamente aparece poco. Nos estamos quedando sin maestros, sin pioneros, no, por lo menos. No, yo no soy un maestro. Me lo has dicho dos veces, yo te considero maestro. Ni lo pretendo, no, para nada. Yo soy el de Segur, ¿eh? Yo llevo el paquete de un lado a otro. Ya para cerrar, ¿Qué va a encontrar diferente el lector que se encuentre con este Nada es lo que parece? Bueno, es un libro, como te decía, muy explosivo, directo, sin tapujos, sin rodeos, con lenguaje periodístico, y bueno, que sintetiza un poco toda la historia que yo conozco de los caballos de Troya. Ahí está prácticamente todo en 100 páginas. Juan José Benítez, un placer, muchas gracias. Y a disfrutar todos de su libro. Gracias. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Jesús de Nazaret, Nada es lo que parece. Es el título de la nueva obra y de la conferencia que dio Juan José Benítez en Sevilla, dentro de esa búsqueda que tiene el autor navarro de la figura de su admirado Jesús de Nazaret. Fueron momentos en los que se compartieron palabras y emociones, e igualmente confidencialidades y algún que otro secreto. Y fueron momentos en los que tuvimos la oportunidad, los componentes de Voces del Misterio, de grabar, de captar y poder ahora emitírselo a todos aquellos que sabemos que seguís a Juan José Benítez, figura mítica y figura legendaria del periodismo de investigación y también del mundo del misterio. Todo un lujo para un programa como Voces del Misterio y todo un lujo para un programa como Cronos de 20 Televisión. Y estamos seguros que van a saber apreciarlo y degustar esta magnífica charla, esta magnífica conferencia en compañía de todos aquellos que lo siguen. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Sería un atrevimiento por mi parte intentar presentarles a Juan José, porque estoy convencido, y nada más verles los libros que portan, el nuevo y los antiguos, le conocen muchísimo mejor que yo, desde luego, aun habiendo leído de los primeros que hice. No he tenido el gusto ni el placer de tener una lectura continuada como todos ustedes. Si les parece, Juan José va a conversar sobre su último libro y sobre todo lo que él considere, y luego empezamos un coloquio que siempre creo, y él lo desea además, que es mucho más vivo y más alegre. O sea que cuando quieras. Muy bien. Pues muchísimas gracias. Estos actos no me gustan absolutamente nada, como algunos quizás lo sepan. Pero bueno, yo creo que hay que hacer de vez en cuando una excepción, un alto, y superarse, pues porque entiendo que hay personas que quieren hacer preguntas, que no están en los libros, lo que yo he escrito. El libro que tienen ustedes recién aparecido es una obra que yo escribí en el año 2000 y que se quedó por ahí en un rincón perdido. A mí me impresionó mucho cuando salieron los caballos, me impresionó mucho el volumen de cartas, de comunicaciones, de correos electrónicos que llegaron y que han ido llegando, que siguen llegando sobre la figura de Jesús de Nazaret. Entonces es como si alguien me hubiera dicho, bueno, de los cientos de comunicaciones selecciona 101, y quizás alguno se pregunte por qué 101. Bueno, yo sonrío con mucha malicia y luego en el coloquio les avanzaré que espero que, si el jefe lo tiene bien, pues uno de los próximos libros que voy a hacer, también vamos a hablar de la continuación del 9, es un libro que se llama Pactos y Señales, y ahí, bueno, se explicará uno por qué el 101, que es un símbolo muy importante para mí, por lo menos. Bueno, entonces yo cumplí esa orden, entre comillas, y me puse a trabajar e hice una selección de las 101 preguntas más divertidas, profundas, interesantes, generales, absurdas, en fin, cada una tiene algo que me impresionó, que me pareció interesante y que podía transferir y comunicarle al lector, pues, emociones, información, etc. Y esa es la razón básica por la que yo escribí en Jesús de Nazaret Nada es lo que parece, que en realidad tenía otro título, pero a la editorial no le gustó. Y yo, pues, esas cosas raras en la vida, accedí. Eso suelo ser muy duro, ¿no? O sea, el título que yo haya pensado, el que definitivamente esté ahí en el manuscrito, eso que se queda. Y en este caso, no sé por qué accedí. Y yo creo que la editorial tenía razón. El título original era Mi socio favorito. Que por eso hay alguna alusión en el texto a mi socio. Quizás, bueno, se puede entender perfectamente, pero quizás algunas personas, bueno, nadie sabía que el título original era Mi socio favorito. Bueno, yo he tratado, en fin, de aproximarme un poco a la figura de Jesús de Nazaret, basándome siempre y bebiendo siempre en los caballos de Corea. Creo que es un libro muy explosivo, muy revolucionario. Yo no niego la mula y el buey en el portal, pero bueno, si quieren hablamos también de la mula y el buey después en el coloquio. Me hizo mucha gracia porque el señor Ratzinger, en un periódico que vi hace 3 días, poco sospechoso de ir contra la Iglesia Católica, dijo que bueno, que estaba ya demostrado que Jesús de Nazaret no había nacido en el año 0, sino en el año -6 o -7. Y me llamó mucho la atención y dije, bueno, me alegro de que alguien de la cúpula del Vaticano haya leído los caballos y le haya informado, ¿no? Porque eso es ni más ni menos lo que venimos contando hace casi 30 años. en el 2014 se cumplirán 30 años del Caballo de Troya 1. Y bueno, pues yo creo que me llamó la atención, no sin más. Tampoco tiene mayor importancia porque incluso al final del libro, como ustedes verán, se dice que el señor Benítez renunció a la Iglesia Católica. Mi mujer de vez en cuando me echa una bronca porque ella dice que a lo mejor estoy equivocado, con lo cual yo salgo ganando porque yo iré al infierno y ella no. Como no está por aquí, lo puedo decir. Bueno, entonces el tema Jesús de Nazaret es un tema que a mí me fascina, como ustedes saben. Es uno de mis temas favoritos de conversación, siempre que puedo y sale a relucir, pues me embarco en él. Me fascina, creo que Jesús Nazaret es, para mí es un hombre de Dios, es el personaje más importante de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas, ahora y siempre. Fascinante y bien recogido en el libro desde el punto de vista humano, fascinante sus características físicas y humanas, fascinante su proximidad, nada que ver con lo que nos han contado, un hombre absolutamente risueño, con un sentido de humor fascinante, nunca serio, o casi nunca serio, nada es lo que parece, efectivamente. Y desde luego un hombre con unas características mentales o espirituales que no podemos definir. Yo me siento incapaz ni siquiera de aproximarme mínimamente a lo que pudo ser este personaje, este hombre de Dios. Para mí es un enorme misterio que acepto el hecho de que en un momento determinado de su vida él pudo recuperar, porque tampoco sé qué palabras podemos utilizar para definir algo tan importante como la divinidad, ¿no? Él recupera esa divinidad probablemente cuando tenía 30 o 31 años, es decir, pasó la mayor parte de su vida, porque muere cuando iba a cumplir 36, tenía 35 o 33, pasó la mayor parte de su vida sin saber quién era. Fíjense ustedes qué enorme tragedia, pero verdaderamente oscuro, ¿no? Es decir, yo sé que tengo que hacer algo, algo tira de mí. Yo hablo de tú a tú al Padre Azul, pero no sé quién soy hasta que en un momento determinado, probablemente en aquel retiro en el Monte Germón, él recupera, él se da cuenta de quién es, recupera la divinidad, y a partir de ahí, cuando él ya baja de la montaña sagrada, ya es otra criatura. Aun siendo lo mismo, era otra criatura. De ahí su poder, claro. De ahí lo que hizo, ¿no? Que es fascinante. Igualmente, yo creo que nos hemos enterado de una décima parte de lo que hizo. Hablando de prodigios, hablando de curaciones, por ejemplo, nos hemos enterado de una mínima parte. Seguramente hizo muchos más milagros de los que nos han contado. Nada es lo que parece. Yo les invito a que, bueno, cuando toque, vean ustedes la continuación del Caballo 9. La historia, yo ya se lo adelanto, la operación terminó, Caballo Troya terminó, pero la historia no. La historia de Jesús de Nazaret, por supuesto, yo ya lo he dicho más de una vez, continúa. Y yo espero que salga por lo menos en 3 libros. Espero. Si la editorial no me dice lo contrario, ya les adelanto también una primicia que creo que no lo he dicho, me parece. Del Caballo 9, que es un libro que pesa 1,3 kilos, hubo que sacar 600 páginas. ¿Esto qué quiere decir? Pues que hay 600 páginas aproximadamente de la historia de Jesús de Nazaret que ustedes todavía no conocen, pero la conocerán. ¿Por qué la tuvimos que rescatar? Pues porque nos íbamos a 2 kilos. Y entonces ya es inmanejable ese libro, es incomodísimo, es muy difícil de manejar. Pues imagínense con 600 páginas más, hubiera sido muy complicado. De la misma manera que se sacaron esas páginas, quedan 2 años y unos meses más por contar de la vida de Jesús, que ya les adelanto que se va a hacer, se va a sacar. Yo lo quería haber sacado de inmediato, porque me parecía justo sacarlo ahí, mucha gente que ha esperado mucho tiempo, pero cumplo órdenes como cada uno en su trabajo y en su papel, y entonces voy a cambiar el chip al menos durante 1 año y voy a sacar otras cosas que creo que les van a fascinar exactamente igual, no tanto que los caballos, pero les va a fascinar. Ustedes no saben, pero y ya también no para la persona como que yo durante muchos años me he dedicado a la investigación de otros temas aparte de otros misterios, y hay uno que yo casi no he dicho casi nunca a nadie, y es personas que han visto, que han hablado, que han tocado a familiares o amigos muertos y enterrados. Les aseguro, durante estos 30 o 40 años que llevo investigando estos temas, que yo me he quedado fascinado. Es una de las cosas más increíbles, más esperanzadoras que ustedes pueden imaginar. Son casos increíbles. Entonces voy a dedicar, creo que es el momento, hay que dedicar también un tiempo a esa historia. He seleccionado 100 casos, 101 casos de todo el mundo que me merecen credibilidad. Y bueno, pues espero que eso esté, si no el año que viene, al siguiente. Después ya vendrá el resto de la historia de Jesús Nazaret, que bueno, es muy bonita, esclarecedora, ayuda mucho a comprender quién era el personaje, quién eran los que iban con él, los que le acompañaban, quién era la madre, por supuesto, la señora, qué pasó en determinados prodigios, cómo se llevaron a cabo, qué ocurrió realmente, según la información de que yo dispongo. Y creo que no les va a defraudar. El personaje Jesús de Nazaret es un personaje al que, si se le ama una vez, se le ama siempre. Si no se le ama, es que no se le conoce, obviamente. Y bueno, yo ya no quiero alargarme más. Pregunten ustedes lo que consideren oportuno sobre este tema, sobre el que quieran, sobre los caballos, sobre el Betty, sobre lo que ustedes quieran. La dedicatoria del libro, no me acuerdo. Ah, sí, sí, sí. Bueno, es Molly es un médico muy muy buen amigo mío, bueno, y de todos los que le conocen. Es un médico que se llama Raúl Molina, vive en Granada, es una excelente y maravillosa persona, me ha ayudado muchísimo y me sigue ayudando mucho en muchas cosas, y de momento es el penúltimo amigo que tengo. Yo no tengo muchos amigos, me sobran dedos de una mano. Este es el anillo, sí. Entonces, bueno, pues por la forma de ser de cada uno, por su forma de pensar, su naturaleza, etcétera, cada uno tiene los amigos que puede, ¿eh? Yo no soy una persona muy sociable, por eso lo paso mal cuando estoy en actos como este, ¿no? Lo paso francamente mal. Me tengo que agarrar a un caramelo o a lo que puedo. Esto no sé de dónde es. Entonces, bueno, pues tengo en estos momentos debo tener 2 amigos o 3, no más, y este es uno de ellos. Le veo poco, como hay que ver a los amigos, poco. Y bueno, pues cuando nos vemos hablamos con absoluta sinceridad. Nunca nos pedimos dinero porque se acabó la amistad. Y bueno, esa es la razón, porque él me ayudó mucho, me animó, me anima siempre, está siempre de mi lado, haga lo que haga, que yo creo que es la razón más importante para conservar una amistad, es estar con la persona, haga lo que haga, siempre. No importa, si tú le entregas el corazón a alguien, en lo bueno y en lo malo, si es que lo hay, que tampoco hay malo ni bueno, mejor dicho, lo hay, pero está programado. Es otra de las lecciones que yo aprendí con los caballos, sobre todo, ¿no? Y alguien lo pregunta en este libro, y yo hablo pues de eso, de que son las reglas del juego, de que no debemos preocuparnos. Miren, una de las lecciones que yo he sacado maravillosa de ese libro que quiero hablar sobre los que yo llamo resucitados, que está mal empleada la expresión, pero bueno, para que no se entiendamos, de la gente que ha visto a amigos o familiares muertos, es que lo repiten casi todos lo mismo o muy parecido. Dicen, no te preocupes, hay que seguir adelante, todo está organizado y todo está previsto, todo, lo malo, lo bueno y lo regular. Se trata simplemente de vivir, de vivir y de confiar. Bueno, ¿qué más preguntas? Hola. Bueno, nada es lo que parece, que está hecho con muy mala intención, porque nada de lo que se nos ha dicho de Jesús de Nazaret, creo yo, o en mi opinión personal, puedo estar completamente equivocado, pero el corazón me dice que no, nada de lo que se nos ha dicho, o la mayor parte de las cosas que se nos ha dicho sobre Jesús de Nazaret, no son ciertas, no es cierto. Jesús de Nazaret no estuvo perdido, Jesús de Nazaret no era un fiscal, Jesús de Nazaret no era un tipo lejano, raro, no. Jesús de Nazaret era muy distinto, muy diferente a lo que se vende, a lo que venden las religiones, todas hablan de determinadas cosas de Jesús de Nazaret alejándolo, colocándolo en una situación de juez, de fiscal, de tipo que lleva las cuentas, de que castiga, de que tal, ¿no? Es todo lo contrario, para mí. Por eso es un libro, decía antes, con mucha dinamita, porque no deja títere con cabeza. Con respeto, pero no deja títere con cabeza. No tiene... Vamos, se dice en el libro que la virginidad de María no es así, no es como te lo cuentan. Y yo sé que estamos en la tierra de María Santísima y sé que hay mucha gente muy devota de María Santísima. No es un insulto contra la señora, sino simplemente la exposición de un hecho que probablemente es erróneo. Es decir, en el siglo IV alguien establece que no es conveniente que María, bueno, haya tenido relaciones sexuales con su marido, y a partir de ahí, siglo IV, empieza la movida y la bola a rodar de que María es virgen. Oiga, bien, primero, no tiene la menor importancia, segundo, no es necesario hacer nacer a una persona de una virgen para engrandecerlo, porque Jesús de Nazaret es grande por sí mismo, no porque haya nacido de una virgen, que era lo que se acostumbraba en la historia a lo largo de, bueno, pues del relato de las vidas de los héroes. Todos o casi todos habían nacido de una virgen, pero bueno, en este caso es que además es no conocer las leyes judías de la época. Si Jesús de Nazaret hubiera nacido, como dicen algunas iglesias, hubieran, yo siempre he dicho muchas veces, está escrito también, lo hubieran considerado bastardo. Y eso tenía, en la legislación judía, tenía una penalización muy grave. Ningún mancer, ningún bastardo tenía derecho prácticamente a nada. Ni al trabajo, ni a la herencia, ni a ser testigo en un juicio, nada. Y los enemigos de Jesús, que los tenía, y muy importantes, si esto hubiera sido así, lo hubieran machacado a la primera ocasión que hubiera tenido de hablar en público. Y nunca lo hicieron. Entre otras cosas porque yo creo que el Padre, el Dios, el número uno, el Padre Azul, no tiene por qué crear problemas añadidos. Por supuesto que puede hacer lo que quiera, naturalmente que sí, pero fíjense que Jesús de Nazaret, el Padre nunca va contra las leyes de la naturaleza, nunca, y tiene el poder, pero nunca va contra sus propias leyes. Entonces Bueno, pues nada, es lo que parece. Hay un... Es una versión, repito, muy personal, sin ánimo de ofender absolutamente a nadie, porque como ustedes comprenderán, a estas alturas de la película yo ya no trato ni de vender nada, aunque esté sentado aquí, ni de pelearme con nadie. Estamos aquí para otras cosas más importantes en la vida, no es eso. Pero bueno, yo creo que cada uno tiene derecho a dar su criterio, su opinión, sin alterarse y dando las explicaciones que sean necesarias. Jesús de Nazaret fue concebido de forma natural por María, la señora, y por José, su esposo, cuando ya estaban casados, que ese es otro error de los evangelios. Dice, no, cuando todavía no la conocía, falso. Alguien metió la mano. Como han metido la mano los evangelios canónicos infinidad de veces. Jesús nunca habló del infierno, jamás, ni se refirió jamás a estos van a este lado y los otros al otro, y el rechinar de viento, todo eso es falso. Entonces, bueno, pues yo personalmente, cuando he leído los evangelios canónicos, porque lo necesitaba, porque tenía que hacer comparaciones con la información que yo tenía, pues era verdaderamente desesperante, porque movieron todos los hilos, no los evangelistas, sino probablemente después de los evangelistas, gente que entró ahí a saco por intereses colectivos o individuales, léase la virginidad de María, el famoso Papa Silicio del siglo IV, o por lo que sea. ¿Interesaba que esto fuera así? Vale, pues entonces hay que defender teológicamente en las copias o en los evangelios que te figuran como canónicos lo que haga falta y lo que sea necesario. Alguien me pregunta en Jesús de Nazaret, nada es lo que parece, pregunta, bueno, pero ¿fundó o no fundó la Iglesia Católica? No fundó nada, no fundó ninguna institución como la entendemos, no fundó nada. Él lo que pretendía era una hermandad espiritual en base a la esperanza de un reino nuevo que está probablemente en cuanto pasemos al otro lado. No sé si es, mucha gente me hace gracia porque dice, bueno, yo en cuanto muera veré a Dios, y yo me río por dentro, digo, menos mal, va a ser que no, porque eso es como acercarse al sol, ¿no?, sin estar preparado. Pues ya sabe usted lo que le va a ocurrir. Y el sol no es malo por sí, pero si usted se acerca al sol, pues tiene problemas, quedará fulminado. Pues más o menos es lo que yo creo que pasa con el número uno, ¿no? Hay que recorrer un largo camino que no sé exactamente cómo es, pero sé que es muy largo, incluso sin tiempo, para poder intentar aproximarse a la comprensión o a la visión de ese ser maravilloso, esa criatura increíble que es el número uno, el Padre. Bueno, pues la Iglesia, las religiones en general, lo digo, repito, siempre con respeto, porque creo que las religiones también tienen su parte positiva y cubren unos espacios de tiempo en la historia que son necesarios. Luego se deforman, se corrompen y se fosilizan, como todas las religiones de autoridad, y no son palabras mías, son palabras del maestro. Y él repite muchas veces, todas las religiones de autoridad se fosilizan. Y si ustedes miran a su alrededor, salvando a los misioneros y a la gente que está dando su vida entera por gente que lo necesita, el resto pues están fosilizados. Es decir, no puedes defender la virginidad de María a estas alturas del negocio, porque no te cree nadie con un mínimo de sentido común, y porque además no interfiere para nada en la divinidad del maestro. Entonces, a mí, bueno, sí, otras personas hablan de la señora también, yo pienso que con una visión muy, muy estereotipada, ¿no? Es decir, María es una persona muy sumisa, que comprendió perfectamente a su hijo y que estuvo hasta el final con él. No es así. Probablemente no fue así. María era una mujer muy inteligente, muy valiente, muy testaruda y muy equivocada. Y no entendió a su hijo. No comprendió ni ella ni el resto, por supuesto. María no fue solamente una excepción. Lo que pasa es, María tuvo el coraje, puesto que era su hijo, de estar al pie de la cruz. Pero el resto de su vida yo creo que se distanciaron. Es algo que los evangelios lo silencian también, y es un flaco servicio, la verdad. Para mí la señora es mucho más interesante y mucho más atractiva equivocándose que como me la están pintando a lo largo de la historia. María, como los discípulos y toda la banda, tenían una idea del Mesías que era la idea judía, establecida en más de 500 profetas, y que en esos momentos, pues, de dominio romano, estaba muy a flor de piel. Es que era, el Mesías era un libertador político, les iba a quitar la bota de la cabeza. Odiaban a Roma, y todo el mundo decía, el Mesías que va a venir, el rompedor de dientes, nos va a sacar de esta situación, va a llevar a Israel a la cima del mundo, y todo el mundo va a trabajar para nosotros y vamos a vivir 1000 días, tal, muchas cosas que decían. Y María compartía eso, yo estoy seguro. María era una persona que cuando el hijo le dice no es eso, no es eso, no le entiende. ¿Qué estás diciendo? ¿Cómo que voy a tutearle yo a Dios? ¿Cómo que hay un futuro maravilloso para todos? ¿Cómo es que todo el mundo es igual? O sea, los ricos son igual que los pobres, los judíos son igual que los gentiles, las mujeres son igual que los hombres. No, bueno, eso no puede ser. Esa es la idea de los discípulos, esa es la idea de todo el pueblo judío. Por eso a mí no me gusta nunca llamarle a Jesús de Nazaret Cristo o Jesucristo, porque es la equivalencia de Mesías en griego. Yo prefiero Jesús de Nazaret o Maestro. Entonces, claro, la situación vista desde este punto de vista es mucho más bonita, mucho más atractiva. Hay una María, una señora perdida, desesperada, decepcionada, y el momento más bonito de más feliz seguramente de la vida de la señora es en el milagro de Caná, cuando ella se siente plena porque ha habido un prodigio, y luego ya poco a poco se da cuenta de que Jesús no quiere eso. Jesús no está hablando de esa historia, no está hablando de esa historia, está hablando de un mundo más allá, probablemente es más allá de la muerte, que bueno, no tiene nada que ver ni con los romanos ni con Jesús. Jamás se metió en política, fíjense ustedes qué interesante. Hoy ves, te das cuenta que la mayor parte de las religiones están mezcladas con la política, o dirigen la política, o derriban a jefes de Estado, o derriban sistemas. Léase comunista, donde Juan Pablo II metió la mano, pero tela. Es decir, aquí hay una especie de contrasentido, nada es lo que parece. Bueno, yo me lío y no dejo preguntar. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Bueno, hay constataciones históricas del personaje no católicas, ¿eh? Católicas hay unas cuantas, pero no católicas por lo menos hay 4. Entonces, pero yo creo que incluso a estas alturas no importa. Es decir, a mí me da exactamente ya igual intentar o no demostrar que fue o no un personaje histórico, que para mí sí lo es. Yo creo que su mensaje fue tan revolucionario, su forma de actuar fue tan extraordinaria que no ha habido nadie, jamás nadie igual que haya hecho lo mismo. ¿Por qué? Porque era quien era. Eso es lo que yo creo. Me preguntan, no sé si lo han oído atrás, ¿qué pienso de la posible compañera que dicen de Jesús de Nazaret? Bueno, yo no creo en una sola palabra de nada de eso. María Magdalena era una mujer de gran valor, con una vida difícil, que se unió al grupo. Una de las cosas que no dicen con claridad los evangelios es que Jesús de Nazaret no elige, esa es otra historia fascinante, hay 12 que van con él, y digo bien, no los elige, pero también permite que 12 mujeres o un grupo de mujeres, más o menos 11, 12, 13, vayan con él, y una de ellas es María Magdalena. Pero yo creo que Jesús de Nazaret, si alguien conoce un poco su forma de pensar, su filosofía y un poco su vida, comprenderá inmediatamente que esos no eran los planes del hombre de Dios. ¿Por qué? Él no deja ningún escrito, y él no deja descendencia, de una manera muy inteligente. Si él hubiera dejado escritos de su puño y letra, y probablemente sabía 4 lenguas, esto hubiera sido el caos. Porque si ya las cosas a lo largo de la historia se han puesto como se han puesto, y no vamos a hablar de las cruzadas, ni de la Inquisición, ni de los moros, ni de los otros, no. Hoy, si hubiera un texto escrito por él, hubiera sido terrible, porque estaríamos todavía peleándonos a nivel de interpretaciones, a nivel de dogmas, bueno, de todo. Y si hubiera dejado hijos, exactamente igual. Él seguramente, bueno, seguramente no, seguro, él tuvo más hermanos y sobrinos. Esa sí es una rama de su sangre, pero es una rama muy diversificada que se ha perdido, afortunadamente, porque yo tampoco quiero pensar lo que ocurriría si apareciera en no sé dónde un descendiente tipo chiitas y sunitas de Jesús de Nazaret. Pues sería terrible, porque volveríamos a provocar guerras, conflictos, tensiones, rupturas, que es lo contrario a lo que él pretendía. E inteligentemente, repito, él no dejó escritos ni descendencia. Por tanto, María Magdalena nace, toda esa historia nace en 1978, a raíz de un libro que escriben unos ingleses que se llama El Enigma Sagrado. Y alguien después retoma toda esa historia y la bola de nieve se va haciendo muy grande y empiezan a aparecer más cosas, pero yo creo que Jesús de Nazaret no tuvo novia nunca. Sí hubo una persona que se enamoró de él, que no fue María Magdalena, pero él aclaró las cosas desde el principio, con ella y con su familia, y se mantuvo en la postura que todos conocemos hasta el final. ¿Eso qué quiere decir, que él elegía el celibato al matrimonio? No. Simplemente su camino fue ese. Y él tenía derecho a tener hijos y a tener una esposa. Exactamente igual que el resto. Y no hubiera desmerecido para nada. Porque no tiene nada que ver el mensaje, creo yo, con su condición personal. Sencillamente, en este caso creo que había esos dos factores que los hemos comentado, que eran importantes. Pero muchos de los discípulos estaban casados, había uno divorciado y no pasaba nada, y había un montón de hijos en medio y de personas a cargo de los de los 11, porque Judas estaba soltero y Juanito también estaba soltero. Luego se casa, parece ser, con la, siguiendo la ley del levirato, se casa con la mujer de su hermano muerto, Santiago, que por cierto nunca estuvo en España, por cierto. Menos mal que el camino a Santiago no pasa por aquí, o creo que sí. Pregunta para ti, caballero. Pues no. No. Vamos a ver. He dicho que después de el día del relámpago, que creo que se lo sacan en abril, que es la continuación del 9, hay 3 libros más. Ahí se explica algo y hay pistas, pero yo le adelanto que yo no soy. Quizás me he quedado antes con la historia de María Magdalena, quería explicarles un poco que las leyes judías protegían a las personas que habían tenido un novio o una novia y por razones que fueran esa persona decidía no casarse y se rompía la relación o no había asistido, pero todo el mundo sabía que la mujer que amaba a Jesús, que era una chica de Nazaret, hablan entre ellos, deciden que eso, bueno, él decide que eso no debe ser. Y las leyes judías protegían a esa persona, que en este caso Jesús, que rechaza esa relación, de la manera siguiente: ninguna otra mujer podía aproximarse a él con las intenciones de casarse. Eso era una ley admitida por todos los judíos. ¿Eso qué significa? Que ninguna María Magdalena se podía acercar, pero eso lo prevía la ley, era la ley judía, y lo establecía con mucha claridad, que no era necesario, porque Jesús de Nazaret era una persona que cuando tomaba una decisión no se echaba atrás. Fíjense, a mí me llamó mucho la atención en Jesús de Nazaret su personalidad, que era un hombre con mayúsculas que nunca pedía excusas, nunca se excusaba y nunca pedía consejo. Medio lo entiendo. Da para pensar. Más preguntas. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Bueno, lo que yo sé es que cuando muere su padre, José, él se queda como cabeza de familia, prácticamente, trabajando y ayudando a su madre con sus hermanos. Cuando le hacen la proposición de matrimonio, esta chica de Nazaret, la familia era una familia adinerada y pudiente, y él parece o suena a excusa, pero que en el fondo es verdad, que él se debe a su madre y a sus hermanos primero. Y después, cuando hay una segunda entrevista con esta chica, él ya más mayor, él establece que los planes no son esos para él, sino la voluntad de su padre, los planes de su padre. Yo creo que él, aunque no tiene el poder de la divinidad, probablemente hasta los 30 o 31 años, él sabía que tenía que hacer algo. Él se iba a pasear a la colina famosa del Nevi, hablaba con su padre. Él tenía algo dentro y él lo sabía. Entonces yo creo que esa pudo ser una de las razones más importantes por las que él no se une a ninguna mujer, porque él intuye, él no lo sabe hasta cuando él recupera la divinidad. Pero por un lado parece que el destino, ¿no?, le pone por delante primero el accidente de su padre cuando él tenía 14 años y bueno, que se tiene que hacer cargo de alguna manera de su familia, y de hecho trabaja en muchas cosas, ¿no? No solo Jesús no solamente fue carpintero, que lo fue, no, fue muchas más cosas, trabajó en, no sé, de casi todo. Entonces yo creo que él, el destino estaba muy pendiente de él, como de todos nosotros. En eso no fue una excepción, cada uno tiene su plan trazado minuciosamente y aceptado. Para entonces, yo no sé si la segunda parte de la de usted, y sí, voy a empezar por el final. Sí, yo soy muy optimista. Yo creo que, ¿sabe qué pasa? Que nosotros medimos el tiempo, o creemos que medimos el tiempo, y todo nos parece largo y pesado, ¿no?, a veces. En el sitio donde están estos, que no es, es un sitio donde no hay tiempo o no tiempo, las cosas deben ser distintas desde todos los puntos de vista. Entonces a nosotros nos parece muy larga esta cuarentena, ¿no? Desde la caída de Luzbel, bueno, dicen que hasta que no se celebre el juicio, pues el planeta seguirá en la oscuridad y en el aislamiento, en esa cuarentena, y que después llegará la luz. Yo estoy convencido de que sí, que el mundo llegará a la luz. Lo que pasa es que en este planeta yo creo que se da otra circunstancia especial, que esta mañana lo hablaba yo con una persona. Este mundo es experimental. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, pues que en el universo que nosotros conocemos, seguramente cada no sé cuántos planetas hay uno que se llama así, o que es de ese tipo, ¿no?, experimental o de laboratorio, donde se experimenta lo mejor y lo peor. Eso justificaría las cosas que pasan aquí, que no tienen ninguna justificación, salvo que sea porque está establecido así, como laboratorio. Y la segunda parte de Ricky, de la rebelión, me lo presento, y la segunda parte de Ricky también. Lo que pasa es que, miren, yo tengo dos manos, tengo una vieja Olivetti 46 de hierro y no puedo hacer más. El otro día, haciendo una revisión de los posibles libros a los que yo debería dar prioridad, salió la segunda parte de La rebelión y me quedé fascinado con la información. Yo le prometo que si tengo fuerzas y sigo adelante, yo lo voy a, en cuanto acabe el tema de Jesús de Nazaret, me voy a poner manos a la obra, porque es fascinante. Hola, Juanjo. Me gustaría saber qué cree usted que hubiese pasado con Jesucristo. Me gustaría saber qué hubiese pasado con Jesús de Nazaret en el caso de que las ideas religiosas de Akenatón previamente hubiesen prosperado. En nada de lo que parece también se habla de ese tema, y creo recordar que la respuesta es que si hubiera prosperado aquella, la revelación de la ventana famosa en la que Akenatón ve esos discos allí flotando en el cielo, etcétera, etcétera, pues a lo mejor Jesús de Nazaret hubiera sido egipcio. ¿Por qué? Es una suposición, porque yo entendí que toda la herejía del faraón Akenatón, del Dios único, el Dios Padre, etcétera, etcétera, que coincide básicamente con el mensaje de Jesús de Nazaret, podía ser un ensayo general para elegir a un pueblo que era necesario para lo que iba a suceder después con el Maestro, para su encarnación y para todo lo que ocurrió. Es decir, la elección del pueblo judío no es una casualidad. Yo creo que estuvo minuciosamente estudiado en las alturas, milimétricamente diseñado. A lo mejor 100 años antes, con Akenatón, se intentó una especie de ensayo general y no salió bien. Pero eso es pura teoría, pura especulación. No sabemos si eso es así. Pero pudo ser. ¿Más preguntas? No, ya. Perdón. Qué difícil. Mire, yo una vez me hice una, después de leer la información de los caballos, yo la tengo entera, les llevo un poco de ventaja sobre eso, ¿no? Yo me hice una lista también de preguntas. Hay un momento en el que Eliseo hace una lista de preguntas para Jesús de Nazaret. Yo también me hice la lista, ¿no? Yo ahora no recuerdo ninguna en particular, porque creo que todas las más importantes están ahí. Yo seguramente no le preguntaría nada. Yo me quedaría en silencio mirándole. Con eso para mí sería más que suficiente. O sea, si yo me lo encuentro ahí, de pie o sentado, me callo, me quedo mudo. Me lo quedo mirando lo que me deje. Hombre, a lo mejor después me hubieran empezado a salir cosas, ¿no? Pero es que, mire, además hay una cosa que es muy importante. Elaborando este libro que voy a preparar para después del Día del Relámpago, el de los resucitados, todo o casi todo el mundo dice, no, es que, y los que han tenido experiencias cercanas a la muerte también, todo el mundo dice, bueno, es que no hay palabras, no puedo describir lo que he visto al otro lado, no puedo decirle ni aproximadamente lo que he visto, ni lo que he oído, ni lo que he sentido, porque es otra dimensión distinta y no tengo conceptos, no tengo palabras, no hay semántica para poder ni siquiera aproximarme a lo que yo he visto, ¿no? Entonces, claro, yo creo que, bueno, pues, aunque yo le preguntara a Jesús de Nazaret lo que sea, él, yo creo que uno de los grandes problemas que tuvo en su vida no fue la muerte trágica que tiene y lo de sus enemigos y todo eso, que bueno, por supuesto, ¿no? Pero el calvario más duro que yo creo que padeció Jesús de Nazaret fue el problema de la palabra. Es decir, él, para dar los conceptos que tuvo que dar, tuvo que aproximarse a la verdad. Pero incluso hasta conceptos tan importantes como el del Padre Azul, que probablemente estuvo muy acertado, pero no es la verdad, porque no estamos preparados para eso. Es decir, nuestro cerebro, que tiene una capacidad X, no puede comprender lo que hay en otras dimensiones diferentes, porque no tenemos ideas, ni conceptos, ni lengua, ni palabras. De la misma manera, siempre se pone el mismo ejemplo del bastidor, ¿no? La señora que está cosiendo el bastidor, hay seres en la tela que son de dos dimensiones, pero de repente ven la aguja que atraviesa de un lado a otro, que tiene tres dimensiones, ¿Y cómo le explicas a los seres del bastidor de dos dimensiones que hay seres de tres? Nosotros tenemos cuatro dimensiones. ¿Cómo nos van a explicar a nosotros seres que tienen 27 dimensiones o que tienen 170 sentidos? ¿Cómo? O que tienen visión 360 grados. O que están en dos sitios a la vez. O que se trasladan no instantáneamente, sino menos que instantáneamente a donde quieran. No tenemos capacidad, ni conceptos, ni palabras para poder entender eso. Por tanto, Jesús de Nazaret tiene un verdadero problema. Cuando habla, tiene un verdadero calvario. Pero aún así, el hombre echa mano de las parábolas y de las metáforas y se aproxima todo lo que puede, ¿no? Pero, atención, no sabemos la verdad, no conocemos la verdad. En Radio Betis, 89.6 de tu FM. Experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis, 89.6 de tu FM. Dice Juanjo que tiene toda la información para los libros de lectura para los proyectos, pero que a lo largo de los libros los personajes muchas veces están con un rumbo que tú tampoco te esperas. Y el final de la operación, ¿tú sabías la operación de decirme? Yo tengo toda la información desde el principio. ¿Pues sabía que iba a terminar así? Yo sé cómo termina. Y sé la información que queda por sacar. Repito, es apasionante, de verdad. Es una de las cosas más bonitas con las que yo he podido tropezar. Y hay más cosas. Pista. En el día del relámpago, donde, atención, no se habla de la figura de Jesús, o sea, no se habla de la historia de Jesús de Nazaret, ¿eh? Pero hay un momento en el que aparecen dos palabras, que es rayo negro. Bien, ustedes acuérdense. Ya no puedo contar más. ¿El alma y la chispa no son la misma cosa? El alma y la chispa, creo que no. Bueno, mire, esa es una pregunta bien interesante. Yo estuve muy confundido durante mucho tiempo hasta que yo me encontré la información que ha dado lugar a estos libros y creo que me aclaré un poquito. Y es... La chispa, por orden de importancia, es el gran Dios, el buen Dios, el Padre Azul, el número uno, como quieran llamarlo, que se fracciona. Es un misterio. No es posible explicarlo, pero vamos a utilizar palabras nuestras para medio aproximarnos. Esa fuente maravillosa energética, ese generador increíble de la vida y de todo, y eso se fracciona, no en trillones, yo que sé, los que ustedes quieran, y cada chispa, que eso sí lo entendemos, viene a depositarse en la mente de cada criatura a partir de una determinada edad, no al nacer. Dios es muy listo. Y hago un paréntesis. Yo no estoy a favor del aborto por razones estéticas, porque la vida es increíblemente maravillosa. Y cargársela es un asunto fe. No hablo de religión ni de cosas de estas, no. Un puro problema de arte y de estética, de belleza. Cierro paréntesis. Entonces, la chispa se instala, entre comillas, en la mente humana y nos acompaña hasta que mueres. No es la voz de la conciencia. Es la criatura más increíble que uno puede imaginar dentro de uno mismo. No sé por qué caminos, ni con qué mecánica, ni de qué manera, pero consigue que nos interesemos por Dios y que nos interesemos por su búsqueda y que nos interese una serie de preguntas que no se hacen los perros ni los loros. Nosotros no las hacemos, la mayoría de las personas, ¿no? O mucha gente, ¿no? Eso es lo que permite mantener la llama de la búsqueda. Bien. Y el alma, creo, si no he entendido mal la información del mayor, el alma es el regalo que viene con la chispa. Es una criatura que no es espiritual y tampoco es corporal, no es material, de una naturaleza que yo no entiendo y que entra a formar parte de la criatura humana, del ser humano, para experimentar y para quedarse con todo lo que tú vivas, bueno y malo. Por eso es tan importante vivir. Por eso es tan importante vivir, porque es experimentar, ¿no? Y al final, cuando te mueres, la chispa se va, el alma se va y las memorias se van. Y el alma recupera las memorias cuando mueres. Entonces, eso es lo que yo he comprendido. Por eso no hay nadie desalmado. Todo el mundo tiene alma, todo el mundo. Otra cosa es el sentido de desalmado, ¿no? Que se le da. Perdón, no, estaba el caballero estaba primero. No, tú. Sí, perdónate. De las señales, sí. La rosa blanca. Sí, bueno, ese es un libro que yo quiero preparar a continuación de los resucitados, porque me di cuenta un día que todo el mundo recibe señales, queramos o no queramos, nos demos cuenta o no nos demos cuenta, todo el mundo. Por lo menos es la mayoría, estamos tan metidos en la vida y en la rueda que no captamos, ¿no? Bueno. Yo estaba en aquella época muy obsesionado con lo que yo llamo la ley del contrato. En mi página web hay una sección que se titula Al sur del sur, donde pueden encontrar, son reflexiones que yo hago. Yo estaba muy obsesionado en esa época si la ley del contrato es o no es verdad. Puede ser verdad o no es verdad. ¿Qué es la ley del contrato para el que no lo sepa? Bueno, yo recibo una información en parte a través de los caballos que yo luego redondeo por otros canales, de que cada ser humano cuando viene al mundo ha elegido previamente lo que quiere ser. No estoy hablando de reencarnación, estoy hablando de un momento cero, no sé cómo llamarlo, donde todavía no has nacido pero formas parte de algo espiritual o de una colectividad espiritual, no lo sé, y decides que quieres vivir la materia, decides que quieres vivir el tiempo, decides que quieres vivir una serie de experiencias, las que sean, cadenas de experiencias, y entonces te dan a elegir, eliges y eliges todo, incluido el momento de la muerte, todo, hasta el último detalle. Yo, por hacerlo más gráfico, digo, pues bueno, firma aquí, firmas y naces. Y cuando naces se te olvida todo. Queda borrado. Con razón, porque si no sería una aventura, digo yo siempre, descafeinada. Tú naces y no sabes por qué estás aquí. El 99,99% de la gente no sabe por qué está aquí, ni qué pinta aquí, ni por qué le pasan las cosas que le ocurren. Nada. Esa es lo que yo llamo la ley del contrato, por resumir un poco y por hacerlo más didáctico, ¿no? Y yo andaba dándole vueltas. Me pareció una cosa tan interesante, tan que cubría muchas expectativas mías personales, que justificaba muchas cosas que yo no entendía, le daba mucho sentido a la vida para mí. Y yo un día estaba en Jerusalén y le dije a Dios, le dije, bueno, ¿tú me puedes dar una señal de que estoy en lo cierto? Entonces a mí me gusta poner yo las señales. Y era febrero, marzo, creo que febrero, mucho frío, Jerusalén en esa época es un tiempo con mucho frío, mucha lluvia, muy desapacible. Y al día siguiente, si yo planteo la cuestión como a estas horas más o menos, yo dije, bueno, pues al día siguiente yo tenía que ir a filmar a un lugar que se llama el jardín del inglés, que es una zona donde hay una cueva de la época de Jesús de Nazaret con una rueda, con una piedra redonda, etcétera, muy bien cuidado, donde se supone que a lo mejor pudo estar enterrado allí al morir Jesús, pero bueno, es también una suposición, pero es un lugar muy bello, muy bien conservado, y teníamos que hacer una filmación para uno de los documentales de Planeta Encantado, el mensaje enterrado, incluso creo que están las imágenes. Entonces, bueno, dije, ya sé, mañana cuando lleguemos al jardín del inglés este, pues yo me tengo que encontrar una rosa blanca. Automáticamente yo lo escribí todo y tal, y pensé, dije, eso es imposible, si estamos en febrero, pero qué rosa va a haber allí, y blanca de mármol. Ya empecé yo con mi historia a tratar de ayudarle a Dios, y dije, no, esta vez no te ayudo. Apunté y dije, bueno, y a la mañana siguiente yo fui, nadie sabía lo que había pasado, yo me fui como un tiro al lugar y me empecé a recorrer. Tiene jardines, tiene zonas de bancos para meditar, y de repente entre el verde del jardín aparece una rosa blanca preciosa medio abierta. Yo me quedé estupefacto. Llamé al fotógrafo, a mi hijo Iván, y dije, no preguntes nada, fotografía. Y luego ya, abusando de lo divino y de lo humano, corté la rosa y me la llevé. Entonces, para mí fue una señal inequívoca, dificilísima, de que iba por el buen camino. Luego he pedido más señales, ¿no? Y el libro ese que yo quiero preparar algún día, hay señales absolutamente maravillosas, no solamente vividas por mí, sino bueno, por mucha más gente. Y permítanme, creo que tenemos tiempo, ¿no? Siempre, por el tema, sí. Permítanme que les cuente una que yo siempre cuento porque es, la voy a publicar, es muy tierna, es maravillosa. Un día me escribe una chica de un pueblo de Madrid y me cuenta la historia. Entonces, ella vive en un edificio que tiene un patio de luces donde lo único que se ve son las cuatro paredes, las tres paredes del patio y una cañería de aguas residuales que hay enfrente. Y la chica fregando le dice a Dios, al Padre Azul, le dice, ¡oh, qué triste, ¿no? O sea, no veo ni una flor, no veo nada aquí. Qué árido, qué total, que se va un viaje corto, regresa y en la cañería famosa de las aguas residuales ha salido una flor maravillosa que empieza a caer por el tubo. Es una tomatera. Y la chica se queda absorta, la contempla todos los días, pero no se da cuenta de hacer fotos. y la planta termina por caerse, se seca y se cae. Entonces la chica se da cuenta y va otra vez, y cuando está en la fregadera le dice a Dios: perdona, es que no pude hacer fotos. ¿Te importaría que volviera a aparecer otra flor? Y bueno, por hacerles breve la película, a mí me resultó muy emocionante. Salió una segunda tomatera y la chica le hizo 14 millones de fotos. Entonces yo voy a publicar la historia con las fotos y de cómo, o sea, es que es tan interesante, tan... Él está escuchando, por supuesto, ¿por qué? Porque está dentro. Y entonces la otra, con todo el cariño del mundo, dice: perdona, es que soy tan tonta, no he hecho fotos. ¿Te importaría repetir? Me quito el sombrero. Pues es una pregunta que es muy lógica, ¿no? Es decir, a la vista de lo que ha pasado y de lo que está pasando, pues uno se pregunta, bueno, ¿para qué viene, no? ¿Para qué vino? ¿Para qué hace todo esto? Pues fíjense, yo creo que no hay ningún fallo en la misión de Jesús de Nazaret, en su encarnación, ni en su mensaje. Otra cuestión es que los seres humanos somos como somos. Entonces, los seres humanos lo deformamos todo, tenemos la tendencia también humana a ponerle fronteras a todo y a limitarlo, porque lo necesitamos, porque lógicamente no estamos seguros y entonces tenemos la necesidad de ponerle vallas a las cosas y ponerle nombres para estar seguros, no tenemos otra. Pero bueno, eso forma parte de la naturaleza humana. Yo creo que Jesús, él lo sabía, como hombre Dios y como creador del universo que vemos, del nuestro, él sabía perfectamente todo esto, lo que iba a suceder y lo que no iba a suceder. Pero yo creo que su mensaje tiene sentido, lo tendrá en el futuro, lo ha tenido siempre. Otra cosa es que nosotros lo deformemos, que nosotros nos peleemos, que nosotros hagamos trifulcas, iglesias y religiones, y condenemos y no condenemos. Mire, hay una de las preguntas clave del libro, es: ¿pero cuál era el mensaje? Esa es la historia, esa es la clave. En Radio Betis 89.6 de tu FM, experiencias paranormales, enigmas históricos, conspiraciones, leyendas urbanas, el mito de los ovnis y muchos otros misterios que perduran con el paso del tiempo forman parte de las voces del misterio. ¿Crees que estás solo? Siempre hay alguien al otro lado. Voces del misterio. Radio Betis 89.6 de tu FM. Y para completar este programa especial dedicado a la figura de Juan José Benítez, con esa entrevista en exclusiva para Vente Televisión, para Cronos y para Voces del Misterio, así como esa conferencia dada sobre su libro Jesús de Nazaret, Nada es lo que parece, vamos también a rescatar de archivo una entrevista concedida a los compañeros de CNN Plus, en la que se tiene la oportunidad de hablarles sobre todo tipo de cuestiones y el autor navarro dar todo tipo de respuestas de una forma franca y sincera, que sin duda nos acercarán un poco más a la figura, a la persona de Juan José Benítez. Hola, les damos la bienvenida a Cara a Cara para presentarles hoy a un hombre muy conocido. Es un personaje sin duda entrañable, al que apreciamos mucho aquí en este programa. Tiene 60 años, acaba de cumplirlos, aunque dice que no se ha dado cuenta de ese tránsito. Ha escrito a lo largo de su vida 51 libros, sin embargo dice que no quiere que se le considere como escritor, sino como periodista, que es su verdadero oficio y su auténtica vocación. Dice que en su vida ha tenido un solo amor verdadero, 4 hijos y miles de sueños, la mayoría por cumplir. Ahora solo le preocupa pensar, dice que son ventajas, es lo bueno y lo malo de estar jugando a la prórroga. Su saga sobre el personaje de Jesús de Nazaret pues ha vendido miles y miles y miles de libros. Es sin duda uno de los autores más conocidos, más seguidos. Hablamos de Caballo de Troya, que está ya en su entrega número 8, y hablamos, por supuesto, de JJ Benítez, nuestro invitado de Cara a Cara, a quien con mucho placer saludamos. Bienvenido. Muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Y por dedicarnos tiempo. Sé que no te prodigas demasiado, que vives en Cádiz, cerca de Cádiz, de una manera pues un poco tranquila, investigando, escribiendo, y que estás un poco retirado de lo que es un poco el mundo social, ¿no? Sí, así es. Vivo en Barbate desde hace ya 11 años. Cuando empecé a darme cuenta de que la vida también tiene que ser algo personal, ¿no? No solamente difundir cosas. Caballo de Troya 8 ya. Esta es la entrega número 8, este libro que nos sirve de pretexto para hablar contigo. Jordán, ese es el título del libro, y nos va a llevar al bautizo de Jesús de Nazaret, nada menos. Sí, a mí me gusta más la palabra inmersión en las aguas, porque bautismo tiene es un concepto muy posterior que ahora en estos momentos pues tiene una simetría muy conocida, que yo creo que no era la correcta en aquel tiempo. Es decir, Juan el Bautista o Yehohanan lo que hace es arengar a las masas para que se unan al Yahvé vengativo, ¿no? Al Yahvé que va a poner el hacha en la base del árbol. Y el que estuviera de acuerdo con esas ideas y colocar a Israel en lo alto de la cumbre del dominio de la tierra, que eso era en definitiva el concepto mesiánico de aquel tiempo, el que estaba o estuviera de acuerdo con esas ideas, entraba en las aguas, bajaba a las aguas, y simplemente lo que hacía era un asentimiento a esa doctrina y a esa política, digamos, ¿no?, a esa idea religiosa. Pero no tenía el concepto del perdón de los pecados que actualmente se le da. Llevas 23 años investigando la vida de Jesús de Nazaret. Un poco más, 23 años desde que han empezado a publicarse, 22 años me parece los libros, pero desde el 70 y tantos yo empecé ya a interesarme por la figura de un Jesús de Nazaret que yo había medio olvidado, por culpa de la vida, ¿no?, y de la maquinaria del periodismo y de la acción. ¿Y cómo descubres la fascinación por el personaje? Pues lo descubro aparentemente por casualidad, pero yo creo ya que la casualidad no existe, ¿eh? Está todo muy bien ordenado. ¿Tú crees que no? ¿Que esto que decimos que es fruto del azar, de la casualidad? Esto no es así. No, esa palabra algún día la tendrán que retirar con vergüenza de los diccionarios, porque lo que pasa es que todavía es muy pronto. Pero la casualidad, la gente que está un poquito despierta y se da cuenta de lo que le ocurre al cabo del día, se da cuenta de que hay cosas muy extrañas y que no pueden obedecer al azar, Entonces, aparentemente por casualidad, hacia los años 70, yo estaba en el periodismo activo en la vieja y desaparecida Gaceta del Norte de Bilbao. Alguien dijo: hay un congreso en Londres sobre la sábana santa de Turín. Y entonces había una serie de hallazgos científicos desconcertantes. A mí aquello me enganchó, me fui detrás de la noticia y empecé a investigar. Y entonces me di cuenta de que el personaje de Jesús de Nazaret podía tener una perspectiva diferente a la que tradicionalmente me habían contado, a través de las religiones. Y me puse a indagar y a investigar, y tuve un sueño. El sueño era: ¿cómo hubiera escrito un periodista la vida de Jesús de Nazaret, paso a paso? Y el problema de los sueños es que generalmente se cumplen. Por eso hay que tener mucho cuidado, aquí o en donde sea. Y a mí un día me llegó una información mágica y me puse a escribir Caballo de Troya. Se habla de las fuentes, que tú has consultado muchísimas fuentes. Sí, yo una vez hice un cálculo, un día que estaba de humor, y para los 8 volúmenes hay más de 14.000 fuentes, de tipo secundario. Sí, porque dices, bueno, hay una fuente principal que nunca ha revelado cuál es. No debo. ¿No debes? No debo. ¿Por qué? Bueno, estamos entre colegas, entre periodistas. Entre colegas, pues porque no debo revelar las fuentes. cosa que entiendo perfectamente. Cosa que el colega entiende perfectamente. Yo creo que ni Garzón me sacaría las fuentes, Entonces, yo he pensado que tampoco es justo, y entonces cuando yo muera lo voy a dejar ante notario para cuando yo muera, si a alguien le interesa, pues que se descubra, ¿no? Es decir, ¿cuál era la fuente capital donde bebió este señor? Tienes muchísimos seguidores de tu literatura. Dentro de los seguidores, mucha gente que ha descubierto a Jesús de Nazaret con tus libros, incluso una dimensión nueva, y que has creado seguidores de la figura de Jesús de Nazaret. Y sin embargo, dentro de algunos sectores de la Iglesia Católica, los más conservadores, incluso integristas, bueno, tus libros son considerados casi satánicos. Casi no. Bueno, satánicos. Sí, directamente. ¿Para qué vamos a andarnos con eufemismos? No, con eufemismos. Satán, y además yo soy Satán, según estos sectores, efectivamente, como tú dices. Fíjate la acogida tan dispar que tiene una obra clara tuya. Pero bueno, esos son gajes del oficio, y es lógico, ¿no? Porque yo entiendo que cada sector y cada, no sé, cada iglesia en este caso, tiene derecho, por supuesto, a defender sus opciones, ¿eh? Yo creo que nadie tiene la verdad, y yo menos que nadie. Eso para empezar. Es decir, lo que aquí aparece en Los caballos de Troya es una aproximación posible a la verdad. Eso tiene que quedar muy claro. Entonces, bueno, a mí una de las cosas que más me satisface, sinceramente, y que más me llena de orgullo y de alegría, es cuando la gente te dice eso. Es decir, pues mire usted, yo he descubierto un Jesús de Nazaret a mi alcance, a mi medida. No está arriba allí en los altares, oscuro, con cara de fiscal. No. Eso es de una satisfacción tan extraordinaria que, bueno, yo ya me doy por pagado. La bien pagada. La bien pagada, en este caso el bien pagado. El bien pagado. Y luego el éxito extraordinario de la saga de Caballo de Troya, ¿no? Tanto en España como en toda Latinoamérica, en todo el mundo. Sí, bueno, yo recuerdo una anécdota de José Manuel Lara, el editor, que él la suele contar, ¿eh? Y además lo hace con mucha gracia. Y de esto entiende. Yo cuando llevé el primer libro, el primer Caballo de Troya, a Barcelona, el hombre lo miró, había 700 páginas, y dice, bueno, yo creo que deberías quitar 400. Y le dije, no quito ni una coma. Y entonces lo tuvo allí unos meses en un cajón, pensando qué hacíamos. Y al final me dice, bueno, pues a morir. Y dije, pues a morir. Y llevan muchos miles y miles de ejemplares, sí. ¿Cuántas páginas escritas? Pues creo que son, con el 8, con Jordán, creo que son 4.378. Y en el fondo, los lectores de tus libros, de Caballo de Troya, lo que se encuentran es, si me permites, un largo reportaje periodístico. Está escrito con los ojos, con el estilo, con la técnica de un periodista, de un reportero. Sí, es un lenguaje directo, es una narración directa, como seguramente lo hubiera escrito un reportero, un periodista, por lo menos un periodista de raza, ¿eh? De la vieja escuela, quiero decir. Tú te sientes un periodista, fundamentalmente, más que un escritor. Sí, yo soy una persona muy curiosa, y es, creo que, la gran virtud del periodista, aparte de la capacidad de síntesis, etcétera, ¿no? Yo veo los ojos, veo las cosas, y automáticamente digo, caramba, esto la gente lo debería saber. No lo debo saber yo, no, la gente lo debería saber. Yo creo que esa es la naturaleza del periodista de verdad, ¿no? Entonces, en esto ocurre lo mismo, es decir, estás transmitiendo algo con detalle, con una perspectiva casi cinematográfica, o sin casi. Entonces, eso es, la gente lo agradece. La técnica del diario, por ejemplo. Sí, en este caso sí, con sorpresas. Son sorpresas, sí, que no vamos a desvelar tampoco. No, ni yo te las voy a desvelar. Quería preguntarte por los viajes y el trabajo de investigación previa, porque claro, esto es, sí que es puramente periodístico. Tienes que investigar, tomar muchas notas, hablar con mucha gente, utilizar, como tú decías, muchas fuentes, y después destilar todo eso en el proceso de escritura. Sí. Muchos viajes a Israel y a muchos sitios. Sí, ahí yo creo que son como 15 o 16 a Israel y a Jordania, Egipto, pues más o menos Estados Unidos, pues unos 6, 7, 8, no los he contado exactamente, ¿no? Mucha labor de contraste, es decir, hay mucha documentación que yo ya tengo y que a mí me gusta contrastar, es decir, ¿y esto hasta dónde es verdad? ¿Y esto cómo es? Esa es quizás la labor más densa, más laboriosa, la de contrastar. Es decir, vamos a ver, si hay una serpiente, aquí dice que hay una serpiente, la Cerastes Cerastes, que está en abril en Galilea y que es venenosa hasta tal extremo, ¿esto es así? Entonces hay que llamar a los expertos, que a veces los encuentras y a veces no los encuentras. Son técnicas de buen periodista. Son técnicas de periodismo. Yo no sé si seré bueno o no. Yo creo que soy una persona... No digo lo de contrastar las informaciones, sí, que sí, no siempre sí se hace. Obvio. Sí, sí, sí. Eso es fundamental. ¿Para qué? Para respirar un poco con tranquilidad. ¿Cómo es, se preguntarán muchos espectadores ahora, cómo es el taller, la intrahistoria de la elaboración de Caballo de Troya? ¿Cómo trabajas? ¿Tomas notas? ¿Tienes cuadernos? Luego, ¿cuál es el proceso? El proceso es esa información capital en la que yo vivo y que contrasto. Entonces, ¿qué hago? Me voy a los lugares donde dicen que ocurren las cosas, lo veo, lo estudio, lo analizo, lo fotografío, apunto, tengo cuadernos, pues, como alrededor de 100 cuadernos de campo, y lo veo con los expertos, me dan su opinión, luego lo dejo reposar, y ya una vez en mi estudio, en mi despacho, pues lo que hago es ordenarlo todo, todo ese puzzle increíble, y ponerte a trabajar en mi vieja máquina de escribir, claro. No, no ordenador. Nunca jamás. Nunca jamás. No, no. Nunca jamás. Por ahí no paso. Hasta ahí podríamos llegar. No, yo tengo un concepto de la fidelidad para las cosas. Sí. Y también para las personas. Pero para las cosas tengo, quizás porque me dan, no sé, mucha piedad, ¿no? Y entonces yo, cuando tengo que desprenderme de un coche, sufro mucho y lo acaricio y lo beso y me preocupa quién lo va a recoger después y lloro. Bueno, llorar no, porque lloro poco. Y entonces con la máquina de escribir sucede lo mismo. Es decir, lleva muchos años conmigo. Entonces, ¿quién soy yo para decirle ahora tú te quedas ahí y entra el señor ordenador? Pues no, señor. Tú te quedas donde estás porque me gusta tu ruido. Me gusta que se te caigan las teclas. Me gusta ponerte yo la cinta y a veces hasta me ahorco con la cinta. Y a veces no se encuentra fácilmente la cinta ya. Pues mira, yo tuve un día un chispazo casi divino. También. Y dije, vamos a ver, ¿cuántos años voy a vivir yo? Vamos, siendo optimista vamos a poner 15. Esos son 15 libros, esos son 30 cintas. Y me fui a una tienda en Cádiz, dije, todas las cintas de algodón negro para mí. Y me las llevé a casa. Pero cometí un error. No me di cuenta que se secaba. Claro, eso te iba a decir ahora mismo. Tienen una caducidad muy limitada las viejas cintas, más que decir. Pero bueno, tengo como 60, es decir, que tengo cubierto mi futuro. ¿Cómo se pueden impregnar? Me imagino que habrá... Sí, sí, las he metido en la nevera. Eso sí. Recomendación que me han dado, como el turrón. Más o menos un libro al año. Sí, son... bueno, voy para los 70, como tú sabes muy bien. Bueno, pero tienes 60 de momento, ¿no? Bueno, pues voy para los 70. Eso seguramente. O acabas de dejar los 50. En fin, esto es... Siempre según se viene de un lado de otro. Tampoco vamos a ponernos aquí muy pesimistas, ¿no? Son 53 o 54 libros escritos y este me parece que es el 49 o 50 publicados. Pues sí, sale a... Bueno, no empecé a los 10 años a escribir. Pero años muy fecundos, ¿no? Sale uno o dos prácticamente en ese periodo de tiempo, sí, al año. ¿Miles de sueños por cumplir dices que tienes? Ahora tengo menos, pero son más intensos. ¿Sabes qué pasa? Que yo creo que Dios es tan inteligente y tan benéfico que nos hace imaginar, cosa que no hace ningún animal, ¿no? Y entonces entre la imaginación están los sueños. Y es peligrosísimo, porque la gente sueña y cree que no se van a cumplir. Y se cumplen, aquí o donde sea. Entonces, yo ahora he aprendido a tener pocos sueños. Intensos, pero pocos. Y los acaricio, ¿Sueños despierto? Sueños despierto. Sí, hombre, dormido es una de las maravillas de las maravillas. Yo ahora estoy fascinado con la arquitectura del sueño. Es una de las cosas más increíbles. Es decir, no solamente se sueña para descansar, sino, yo me quedo asombrado, los científicos dicen que se sueña para organizar la memoria. Sí, para regenerar el cerebro. Sí, sí, decir, bueno, a ver, todas las vivencias que yo he tenido hoy o esta semana son tantas que me las tengo que organizar. Entonces necesito un periodo de sueño en el que alguien ahí dentro, no sé quién, hace esto aquí, esto aquí, esto aquí, esto aquí. Eso es como los ordenadores, pero mucho más perfecto. Sí, sí, sí, y luego me las llevo. Es decir, lo increíble es que cuando yo me muera, creo... agarro la maleta de las memorias, de los recuerdos, y eso es lo único que me llevo. ¿Eres creyente? Sí, claro. ¿Y eres no practicante? Eso te voy a decir. Y eres, ahora, segunda cuestión, ¿eres creyente practicante o no? No, además te voy a revelar algo que no sé si es importante o no, pero creo que la gente debe saberlo. Y es que yo renuncié a la Iglesia Católica hace un año. Abandoné. Me dio mucha vergüenza porque cuando llegué allí no sabía cómo explicarlo. Y el sacerdote, el jurídico, el vicario, me dijo, no, no, pase, pase, carnet de identidad. Rellene este papel. Puse los datos y entonces, ante mi sorpresa y desconcierto, lo dejó en una pila de papeles y me di cuenta que era como el 300 o 400 en la cola. Y me dijo, ya se le avisará. Ahora bien, usted no puede ser padrino de nada. Probablemente usted no va a ir al cielo y además no tiene derecho a funeral. Dije, pues muy bien, acepto. Tuviste una experiencia, creo que todos podemos contar, hace algunos años. Estuviste en un tris de morir, estuviste en el límite mismo de la muerte. Y tú cuentas que eso lo recuerdas de una manera muy plácida, muy dulce. Sí, sí, yo no me di cuenta hasta después, lógicamente, ¿no? Pero fueron, estuve como a 5 minutos. Entonces yo noté un problema accidental en el quirófano, no hay que culpar a nadie. Me cortaron las arterias, las coronarias, con un plástico, con un cateterismo. Y entonces yo noté que me entraba un sueño maravilloso, dulce, plácido. Y el intensivista que estaba a mi derecha no hacía más que darme la vara y hablarme para que yo no me durmiera, supongo, para que no me muriera, en realidad, ¿no? Pero fue una sensación. Yo creo que morirse es menos complicado de lo que creemos. Pues no podemos decirte nada porque no hemos pasado por ese trance, por esa experiencia, y por nosotros, sin que sea dentro de mucho tiempo, a ser posible, ¿no? A ser posible. A ser posible, sí. Pero es lo único seguro que hay. Eso sí, eso también es verdad. Cuando tú abandones con tus sueños, como dices, me los llevaré conmigo, ¿dónde crees que irás? Iré a otro lugar donde voy a estar más vivo que aquí. Estoy seguro. Yo he hecho muchas investigaciones que todavía no he publicado, no sé si algún día las publicaré, sobre personas que están muertas y enterradas y que han sido vistas, con las que se han a la gente ha hablado, incluso han sido tocadas por esas personas. Bueno, y otra serie de investigaciones parecidas. Entonces yo estoy seguro, convencido, de que después de la muerte es como, creo yo, como un sueño. Te entrenas todos los días, además, para morir. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Y entonces pasas a otro sitio. Pero además, yo creo que no como un espíritu, o como una luz, o como una energía, que es más o menos lo que nos venden las religiones, ¿no? Sino con un soporte orgánico, físico, diferente a este. Y entonces, yo un día, pensando, que es lo que ahora me gusta hacer, que es la verdadera revolución pendiente, dije, pero caramba, si yo todos los días me voy a dormir, eso es morir. Lo que pasa es que yo voy tranquilo y confiado. Bueno, a veces no, porque mi conciencia no está muy, muy allá. Pero me duermo pensando que me voy a despertar. Eso es morir. Y despertarte en otro sitio. Y sin pijama. Y sin pijama. Esa es la clave, creo yo. Es decir, y en un lugar donde yo creo que ya nunca más vas a morir. Jamás. Yo creo que Dios es tan extraordinariamente imaginativo que no repite nada. No hay nada igual en la naturaleza. Ni las palabras que yo estoy diciendo ahora son iguales a las anteriores. Aunque yo quiera. Tú dices, JJ, que estás jugando la prórroga. Sí. No sé si estoy en los penaltis. Hombre, no. Prórrogas, por fin. Sí. Puede ser muy larga si hay empate. Sí, bueno, pero es la prórroga. así lo consideras, así te sientes. Sí, yo cuando salí de aquel trance de hace 4 años... traté de reorganizarme y entonces pues empecé a darme cuenta de que había perdido muchos trenes, de que lo que verdaderamente importa son las pequeñas grandes cosas de la vida y que te dan un toque. Y entonces intuyes, no sabes, intuyes que no está la cosa lejana. Y empecé a hacer caso a la intuición. Entonces yo ahora vivo al sur de la razón. Vivo en Cádiz. Pero al sur de la razón. ¿Y tu intuición qué te dice, por ejemplo? La intuición, lo que pasa es que pasa tan rápida y tan de puntillas. Es una ráfaga, ¿verdad? Eso. Más que una ráfaga. Y entonces, automáticamente, cuando quieres reaccionar, entra la razón en juego. Y ahí se estropea todo. Entonces la intuición lo que me dice es que hay que vivir. Y vivir intensamente. Intensamente. Con sentido común, pero intensamente. Eso es lo que yo no he podido hacer en todo este tiempo. Y a veces ahora tengo los chispazos y lo intento, pero estoy muy mal educado. A veces entonces tú crees que se nos olvida vivir. Yo creo que el 99% de las veces estamos tan agobiados con la vida, el dinero, el trabajo, el no sé qué, el tal. Y cuando te quieres dar cuenta y te ha pasado el tren por encima, dices, ¿pero qué ha pasado? Si no me he dado cuenta. Es una interesante y sabia reflexión, además. ¿Qué ha pasado? ¿Qué podría haber pasado el día del bautismo de Jesús de Nazaret? En un afluente del Jordán. No en el río Jordán. No en el río Jordán, como tradicionalmente se dice, y aunque es más o menos secundario, es importante también, porque los judíos ortodoxos tenían una disciplina extraordinaria a la hora de las abluciones y de los baños rituales, etcétera, ¿no? Y el Jordán es un río lógicamente impuro. ¿Por qué? Pues porque arrastra todos los desperdicios de todas las orillas, desde el lago prácticamente de Tiberíades hacia el Mar Muerto. Y ahí hay cadáveres y hay troncos y hay fango, y entonces allí nadie se bañaba ritualmente, ¿no? Entonces lo que sí hacían es en las aguas que llaman manaderas, es decir, en los afluentes, en las fuentes, etcétera, ahí sí. Y yo creo que ahí es donde probablemente ocurrió la inmersión simbólica de Jesús, vamos, no simbólica, entró en las aguas probablemente, y con un sentido, creo yo, que tampoco las tradiciones eclesiásticas y las religiones nos lo han contado al 100%, y es que yo creo que es el acto más solemne de Jesús de Nazaret, de su vida de predicación y de su vida, seguramente, porque él tiene conciencia, creo yo, probable, conciencia de su naturaleza divina. A partir de ese enero del año 26, él tiene conciencia de quién es y actúa como tal. Es un día histórico en la persona, en este caso, de un hombre Dios, claro. Yo no lo entiendo muy bien lo de la naturaleza divina y humana, pero lo acepto. Después de investigar tanto tiempo, bueno, 23 años publicando libros, pero además desde el año 70, como tú nos contabas, investigando sobre el personaje, ¿qué es lo que has aprendido? ¿Cómo ves tú a Jesús de Nazaret? Como ¿qué es para ti? Un amigo. Mi Dios. Mi Dios. Yo he dicho que soy creyente, ¿no? Y creo más que el Papa, ¿eh? O quizás creo más en otro Dios que el Dios en el que cree el Vaticano, ¿no? Pero yo, Jesús de Nazaret, me parece un hombre Dios, poco comprendido, que ha venido aquí no a salvar a nadie. Eso es una majadería. O sea, a mí me parece que un hombre Dios, Jesús de Nazaret, viene aquí a cosas más importantes. Entre otras cosas porque yo creo que en el momento que Dios te imagina y apareces, eres inmortal, no tienes por qué merecer nada así. Un Dios no pone condiciones. Y eso es lo que yo creo que hace Jesús, ¿no? Es decir, pone, dice, señores, aquí no hay condiciones. Usted tiene que vivir y punto. Aproveche. Un revolucionario. Del pensamiento. No político. Y yo creo que ese es un error de mucha gente. Es decir, la política no tiene nada que ver con Jesús de Nazaret. Ni las religiones tampoco. Si es que el problema es que Dios no es católico. Ni musulmán, ni protestante, ni budista. Ni se retiró al desierto, Jesús. Ni se retiró al desierto. Como hemos aprendido también aquí. Sí, en ese afluente, que probablemente es uno que se llamaba Artal, bueno, pues el desierto más cercano, que es el de Judá, está a muchos kilómetros. Él seguramente se retiró a unas colinas de la actual Jordania llenas de olivos, entre los árabes. Ni fue tentado por el diablo. No. Eso, yo creo que es una mala interpretación o un, no sé, una mala información de mis amigos los evangelistas, ¿no? Que estaban bastante, creo yo, despistados. Yo no veo la necesidad de que los diablos tienten a Jesús de Nazaret. Yo creo que fue hacer algo mucho más interesante, ¿no? Que es planificar su vida de predicación. Y lógicamente te retiras a un lugar que esté cercano, no te vas a ir al desierto. ¿Tú rezas? Yo rezo a mi manera. Yo hablo con el jefe y... ¿El jefe es Jesús de Nazaret? Depende. Pues Dios, ¿quién es? ¿No? Según me pille de humor. Puede ser Jesús de Nazaret o el número uno, ¿no? ¿El jefe? El jefe, sí. Dios, vamos, el padre. Entonces sí suelo rezar. Yo antes rezaba por las noches a las 3 de la mañana. Bajaba a la cocina, abría un melón y decía, qué maravilla, esto es una maravilla. El tipo que ha inventado el melón es un sabio, es dulce, tiene, abarca todo el máximo volumen en la mínima expresión de dimensiones. Bueno, eso es, así rezo. Aprender a vivir, esta es la tarea pendiente a la que tú ahora te aplicas con ahínco y a la que todos deberíamos de prestar también más atención seguramente, ¿no? Sí, es la asignatura pendiente de casi todos, pero yo creo que eso es lógico y normal, es decir, vivimos y venimos aquí a vivir una experiencia y bueno, pues algunos despiertan, se dan cuenta y otros no, pero bueno, eso es lógico, es normal, forma parte del juego. Tú tienes muy presente, supongo, el Dios de las pequeñas cosas. Es que yo creo que es el Dios de las pequeñas cosas, es decir, es tan grande que nos tiene en la palma de la mano. Pues la verdad es que es un placer y un gusto hablar contigo, con tus reflexiones, bueno, aprender cosas en este caballo de Troya, que a unos les escandalizará, por supuesto, dirá, estos son patrañas, a otros les va a fascinar, otros van a aprender muchas cosas. Es un libro hecho con honestidad, como todos los de la saga y como todos los tuyos. Y lleno de esperanza. Y eso es seguramente pues el mensaje más importante de todos, ¿no? Mucha gente te ha preguntado, yo también antes de empezar la entrevista, y sé que no soy el único, que ha habido gente principal, mucho más importante que yo, te lo ha preguntado, ¿hasta cuándo llega la saga, JJ? Yo creo que acabará en el 9. ¿En Caballo de Troya 9? Espero, sí, espero. Probablemente dentro de un par de años. ¿Sigues con los ovnis? Sí, sí, claro, yo sigo investigando, pero en silencio. En silencio. Es un tema que para mí es sagrado y santo, ¿no? Y muy importante, muy importante. Si la gente supiera lo que ocultan los gobiernos y los militares, más que los gobiernos, los militares, se quedaría asombrada. Por ejemplo, dinos una cosa antes de terminar. Bueno, pues que son astronaves no humanas cuya tecnología puede estar a un millón de años de la que tenemos en estos momentos, es decir, inimaginable, y que podrían hacer con nosotros lo que quisieran, pero no lo hacen. Eso lo saben los militares, constantemente saben lo que está pasando. Bueno, pues no sé si es mejor casi no saberlo y vivir más confiado. En cualquier caso, gracias por tu presencia aquí. Y como esa prueba va a durar muchísimo tiempo, tendremos muchas oportunidades de seguir hablando aquí en este programa y de seguir celebrando libros tuyos. Ha sido un placer, muchas gracias. Yo te digo, no me importa que se acabe la prórroga. No, esperemos que dure muchísimo más tiempo y muchísimos más libros. Un abrazo muy fuerte. Gracias. Ya puedes acceder a los contenidos de este programa a través de nuestra revista digital, de la revista digital Atlantia, que puedes encontrar en www.revista-atlantia.tk. o también en revistavocesdelmisterio.wordpress.com. Actualidad, noticias, misterio, historia, ciencia y mucho más. Todos los contenidos que aquí, en este programa, en esta revista sonora, se desarrollan. No te lo pierdas. Revista Digital Atlantia. Están escuchando Voces del Misterio en Radio Betis 89.6. Y hasta aquí nuestro programa de hoy de Voces del Misterio. No olviden que tienen una cita en esta verdiblanca sintonía todos los viernes, de 8 y 5 a 10 de la noche. Su cita con el misterio, con la historia y con todo lo que necesita saber. Es la propuesta de Voces del Misterio. Les esperamos la semana que viene.